Nos vamos a ir directamente a la calle. Está nuestro compañero Ángel Basile. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan, compañero? Buen ¿Cómo día, anda? gato. Ahí va, vamos pateando la gato. ¿Dónde anda? ¿Dónde estás? Mira, acabo de salir de la explanada de Casa de Gobierno. Se está haciendo una asamblea abierta de gente, de trabajadores de la Administración Central, en particular de agremiados de ATE, pero también hay gente que no necesariamente está agremiada. Y bueno, en el marco de la paritaria. Así que si querés escuchamos qué es lo que nos contaban y después explicamos un par de cosas más. Dale. Vamos. Estamos en la explanada de Casa de Gobierno, se está por iniciar una asamblea de los trabajadores afiliados a ATE. ¿Tu nombre? Mi nombre es Marcela Cortés y pertenezco al equipo gremial de ATE Mendoza. Bueno, en tanto lo técnico, recién estuviste comentando algunas cosas. La diferencia de la propuesta económica que hace el gobierno con respecto a ATE y a otros gremios. Sí, en primer lugar te quiero aclarar que no solo es de afiliados de ATE, es de todo el conjunto de los trabajadores que Ajá. se han unido en asamblea, tanto afiliados como no afiliados. Es buenísimo. Eso es bueno. Y lo que me preguntabas, lo que hay que aclarar es que el gobierno nos ofrece un 14% en un solo ítem, que es el básico de revista, que en las clases más bajas es bajísimo, es muy pobre ese ítem. Y encima, la base de cálculo de ese aumento es a diciembre del año pasado. Claro. Entonces, eso es, la verdad, muy triste y muy denigrante para el trabajador, porque realmente de bolsillo están sacando las cuentas algunos compañeros y representa 3.500 pesos, 5.000 pesos para De algunos aumento. de aumento. Y la verdad que eso no lo podemos aceptar. Es por eso que ATE se ha puesto de pie y nuestros dirigentes, a la cabeza el señor Roberto Macho y la señora Adriana Iranzo, están dispuestos a seguir con el tema de paritarias, Ajá. porque la verdad que es insuficiente. Recordemos que el gobierno lo que hizo en plena negociación fue pararse y retirarse de la negociación sin ninguna explicación. Exactamente, siendo que con otros gremios sigue negociando Ajá. y han ofrecido aumento hasta en otros ítems. Claro. Entonces realmente los trabajadores estatales nos sentimos discriminados, porque realmente somos los que sostenemos el Estado. Claro, lo de la administración pública, básicamente. Exactamente. Bueno, hay una situación también que recién comentaba usted. La palabra que hay que usar es una sola, que es apriete, justamente dentro de los ámbitos de la Casa de Gobierno. Ustedes mismos lo han escuchado al señor gobernador, al futuro gobernador, pero es el gobernador de Mendoza, diciendo por las buenas o por las malas que van a entender los gremios y los trabajadores estatales. Entonces, ha llegado a nuestros oídos que están apretando, como decís vos, porque no hay otra palabra realmente, con sacar mayores dedicaciones, subrogancias, Persecución laboral. persecución laboral se llama, exactamente, Eso. hostigamiento y persecución laboral, que lamentablemente sufrimos los trabajadores. Bien, no sé si alguien quería comentar. ¿Vos querías comentar algo? Hola, buen día. Mi nombre es Marcel Campos. Yo trabajo acá en la parte de liquidaciones de Dirección General de Escuela. Y bueno, también venimos con esta lucha porque la verdad que nunca llegamos a fin de mes. Está todo muy. Todo ha subido, sobre todo el transporte, el agua, el Sí. gas, bueno, todo, La todo. comida, la comida. La comida, Solo con importante. eso. La canasta básica. No llegamos a la canasta básica, o sea, mal. Por eso esta lucha y incentivar a todos los compañeros a que salgan, que no tengan miedo, que están cubiertos, que esto del hostigamiento, que no le tengan miedo. Por eso estamos acá y le vamos a dar lucha y le vamos a dar pelea. Recién comentaba a un compañero de ustedes que hay gente que no quiere bajar porque los han amenazado con respecto a esto. Sí, le han amenazado con quitar la mayor dedicación, que es un ítem que también va en el bono. Pero eso no tienen que tener miedo, tienen que venir, tienen que sumarse. Misma situación me ocurre con, la gente que trabaja para las municipalidades, donde para poder cobrar un mango más hacen servicios especiales, qué sé yo, van a limpiar un parque un sábado o un domingo y reciben por eso una buena remuneración. Acá es casi lo mismo. Exactamente. La verdad que la clase trabajadora está muy, muy desprestigiada, ajá, tanto en lo salarial como en lo que piensa la sociedad de nosotros. Y realmente nosotros somos un engranaje fundamental para que el Estado funcione correctamente. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, vos recién me estabas comentando. Bueno, estamos, compañero, sobre paritarias, tema paritarias, ¿no? Esta semana ha sido álgido en cuanto a salud en AMPRO, rechazando la oferta paritaria, bueno, SUTI bajándole las bases y el tema de ATE, ¿no? Que nos contaba. Claro, sí. Yo no sé si hacemos tiempo para escuchar un testimonio más, si no, bueno, lo desarrollaremos después. Sí, sí, sí, o sí. No. Sí. Presente. Dale, bueno, escuchemos entonces una situación testimonial. No quiso dar el nombre esta persona, y con respecto a este criterio de nombrar gente a dedo, bueno, y sin preparación y sin ninguna preparación para ocupar puestos. Escuchemos lo que nos contaba. Bueno, vos recién me estabas comentando algo con respecto a la DGE, sí. Si querés volver a decir. Yo trabajo para la DGE y en la DGE existe la particularidad que a la gente que milita para este gobierno, el actual gobierno y el futuro gobernador, ¿no es cierto? Como son militantes y no los pueden, muchos de ellos son celadores contratados, no los pueden pasar a planta o no los pueden pasar a administrativos porque existe una ley de concurso, ¿qué se les hace? Se les otorgan horas cátedras a cobrar en jardines o en escuelas superiores, las cuales no las cumplen. No tienen la preparación para hacerlo y las están cobrando. Hay gente que les han dado mayor dedicación del 90% para que no estén incompatibles, les han dado subrogancias y aparte cobran horas cátedras en superior también. Gente que está levantando más de 600.000 pesos y si te paseas por la DGE no lo vas a encontrar más de 5 horas acá. El tema de la carga horaria que tiene que cumplir para la DGE y la carga horaria que tiene que cumplir como docente son incompatibles. No le dan las horas del día para cumplirlo y las están cobrando. Así hay un... Y cobra todo. Cobra el cargo como administrativo, con la subrogancia, con la mayor dedicación y aparte cobran horas cátedras por escuelas superiores o en jardines y cosas así que son como más difíciles de detectar y la gente no las cumple. Cumplen 5 horas como mucho acá en Casa de Gobierno. Y el resto no lo cumple, pero sí lo cobra. Y la última, o sea, si me repetís, la plata, ¿cuánto era? En algunos casos 600.000, hay otros que cobran un poco menos, otros un poquito más, pero dependiendo, sí, hay ciertos casos que no, a lo mejor no les han dado mayor dedicación, pero les han dado horas cátedra, no llega a los 600, pero está cobrando 400 y pico, que es el doble de lo que está cobrando un administrativo común acá. ¿Y vos cuánto estás cobrando? 247 y tengo un full time, trabajo 9 horas y media y tengo 3 años de antigüedad. No, claro. Bueno, gracias. De nada. Bueno, ahí estábamos, estimado. Bueno, lo mismo sucede en otros sí. Lados. Ayer estuvimos hablando con una delegada en el Hospital Central y nos contaba exactamente lo mismo, más específicamente con ciertas jefaturas de algunos servicios, y que pasa exactamente lo mismo, donde gente que no tiene nada que ver o que no está preparada es nombrada a dedo para ejercer cargos que no, para que no está preparada. Para pagar un favor, ¿no? Ahí vamos a seguir. Claro. Y es porque salen a repartir boletas, por ejemplo. Imagínate. Sí. Bueno, seguiremos esto a lo largo de la semana, porque esto no termina ahora. Uh-huh. Es el único gremio que todavía se está plantando, ¿viste? Todos los otros, hay algunos que ya firmaron, otros ya están considerando la aceptación. Bueno, veremos cómo sigue. Muchísimas gracias, Jato. Nos vemos.